Hoy estuvimos presentando un proyecto súper interesante para Quilpué y para toda la región de Valparaíso, del autódromo de Villa Olímpica. Estuvimos con Camila Flores, nuestra diputada, con Percy Marín, presidente del Consejo Regional, que también nos está apoyando en esta gestión. La ministra quedó muy interesada, le encontró fantástico el proyecto. Vamos a ver avanzar en otras reuniones técnicas y luego ver los financiamientos para poder llevarlo a efecto. Esperamos tener éxito, ya que vamos a estar todos beneficiados en la región y, por qué no decirlo, a nivel país. Así que contentos.